Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? Volvimos con el móvil. Reitero lo que les decía hoy más temprano. Esta mañana está más que disfrutable. Ya no tengo agua en mi mate autocebante. A la pucha, eso es grave. Ya está. Eso es grave. Sí. Hay que volver a cargar, a calentar agua, porque hay que seguir disfrutando realmente. Lo hacemos cada mañana, pero los días que está así, con este veranillo y que tanto nos gusta, se disfruta aún más. Bien, ahora sí, ya estamos con el móvil. Yo les decía ayer... Mejor dicho, escuchaba ayer en la audición del ingeniero Enrique Antía, que hacía comentarios sobre que había tenido una llamada de los encargados de allí de la Torre World Trade Center, allí en Gorlero y la 23, creo que es, frente a la Escuela 5 en Punta del Este, de la posibilidad de reactivarse esa construcción. Lo mismo también decía el ingeniero en el micro de Aspen ayer, la posibilidad también de que Cipriani comenzara también a trabajar allí en la obra, que ustedes y la audiencia ya saben, hace un buen rato venimos haciendo el seguimiento y la obra está parada. Hicimos imágenes de ambos lugares para que ustedes tuvieran también la posibilidad de ver cómo se ha trabajado allí o qué avance se ha tenido, que por el momento, les decía, está muy tranquilo. Para sacarnos las dudas justamente y ante la posibilidad de que realmente estas obras generan trabajo, como obviamente se decía también en su lanzamiento y demás, una obra, por ejemplo, en el World Trade Center, que son 25 pisos de construcción, y bueno, el San Rafael, ustedes ya también, y la audiencia más o menos conoce cómo va a ser el formato. Gracias, ingeniero, por recibirnos en su casa, y además, bueno, pedirle que nos dé más detalles de esto que he comentado. Bien, buen día. Buen día. Buen día, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Sí, World Trade Center era una de las obras aprobadas por la Intendencia y la Junta Departamental que estaba parada o detenida por algún problema de inversiones. Ahí estaba faltando capital para completarla. Supongo que ese era el motivo, y por eso que se venía quedando para atrás, una obra que para mí es bien importante. Cuando se aprobó en aquel momento, se pensó en todo un sistema de oficinas, una obra para trabajar en oficinas. Por eso se le exigió muchos garajes para no congestionar el centro, pero en esa zona tenía que ver con que están prácticamente casi todos los bancos de Punta del Este, ¿no? Bueno, lo que puedo informar es que hace pocos días, domingo, me llama a mi teléfono uno de los principales de la empresa o de la obra, el arquitecto Kimmelman, que fue quien trabajó en el proyecto y es uno de los que dirige World Trade Center acá y en Montevideo, ¿no? El World Trade Center de Montevideo también, en la misma empresa de Cueder y Kimmelman, y me confirma que a partir de que el presidente dio el ok para una zona franca en Maldonado Punta del Este, la obra va a continuar, que era una de las viejas aspiraciones que ellos tenían para hacer funcionar en serio el tema de oficina, y que ahora estaban trabajando en cambiar en el proyecto el ingreso de vehículos que se hacían por Gorlero para hacerlo por la calle de las Palmeras por el costado, lo cual me parece razonable y creo que es bien correcto, pero que esa obra se pone en marcha, lo cual es para mí una muy buena noticia para los próximos 2 o 3 años, no solo por lo que significa la cantidad de gente que va a trabajar en la obra, que no me acuerdo cuántos son, pero es un edificio importante, sino que además la cantidad de gente que puede trabajar después en oficinas con el régimen de zona franca, que creo que eso le va a hacer muy bien al departamento, ¿no? Entonces, buena noticia, una obra que yo pensé que se podía caer, es una obra que continúa y que va a cumplir su rol en los próximos meses, y tiene que ver justamente con la apuesta que en Maldonado estamos haciendo para generar un futuro, ¿no? Hay muchas posibilidades de trabajo a distancia en Maldonado porque es un lugar hermoso para vivir y que tiene la fibra óptica adecuada y a su vez tiene muchos jóvenes capacitados para trabajar en ese sentido, ¿eh? Así que esa es una buena noticia. La otra que tú me preguntas es... De Cipriani. De Cipriani. yo más información sobre World Trade Center no tengo, ¿no? No, yo ahora mientras lo escuchaba hablar recordaba que en el segundo lanzamiento estaba previsto que al finalizar el semestre de 2020 ya la torre estuviera pronta. Sí, viene atrasado y por eso que ellos no pudieron dar con los recursos como para iniciarla siquiera, ¿no? Tenían vendido una parte, pero faltaba resto. Y esto ahora les dio ánimo para encarar, porque son inversiones privadas, ¿no? El que arriesga bastante, y una obra de esas puede dejar, si no la terminás bien, puede dejar mal parado a más de uno, ¿no? Lo importante es que es una inversión privada, que va a dar mucho trabajo y que va a continuar. Y esa es la apuesta. Nosotros de las 50 y pico de proyectos que se aprobaron, no sé si fueron 57, 56, 54, no me acuerdo a esta altura, pero más de 45 están haciéndose, así que hay algunas que quedaron paradas. Esta era una de ellas, ¿correcto? Y por suerte va a continuar. Y la otra que está demorada y trancada, digamos, era, con todo lo que se habló, era San Rafael, ¿no? El dato que tengo es que en 15 días se estaría firmando el acuerdo con el gobierno nacional por el tema casino. Y eso es uno de los elementos que faltaba, y la aprobación del proyecto a nivel nacional, porque estaba aprobado a nivel departamental, pero el tema del casino faltaba todo un trámite que empezó en el gobierno anterior y que continuó en este gobierno, ahí demoró casi un año. Nosotros tenemos ya dado el permiso de excavación, que también tuvo que pasar por aprobación del Ministerio de Medio Ambiente anterior, y está la empresa contratada para la excavación. Pero hasta que no se moviera el tema de casino y el permiso oficial del gobierno, yo creo la empresa que va a realizar el emprendimiento está deteniendo la inversión. En este mes de agosto tengo entendido que se firma, no sé si el 15, el 20, porque no depende de nosotros, el convenio definitivo con los permisos de casino, y ahí supongo que habrá alguna noticia para cuando comienzan los trabajos de excavación, ¿no? Lo bueno es que el proyecto sigue vivo a pesar de la pandemia y a pesar del revés que en el mundo le ha dado a todo el sector turístico. Yo tenía un poco de temor porque los inversores que tienen hoteles y restaurantes en Italia, en Nueva York y en varios lugares del mundo, los tienen cerrados o prácticamente con muy poca rentabilidad, donde están abiertos por razones de la pandemia mundial, ¿no? Pero el dato que tengo es que continúa adelante el proyecto de Maldonado, con la recuperación del, así como estaba comprometida, del hotel, de la misma manera que con el mismo aspecto y con los mismos planos que estaba construyendo, así la reconstrucción del hotel definitivo. Así que vamos a ver cómo avanza ese proyecto una vez que quede aprobado por el gobierno nacional, ¿no? Ingeniero, otro de los temas que usted también mencionaba en este micro era lo que había sido un recorrido justamente suyo por las obras y con conformidad de lo que se estaba trabajando. Eso fue en febrero, si mal no recuerdo lo que decía. ¿Ha tenido la oportunidad de ahora, ya cuando se ha comenzado a trabajar, hacer el mismo relevamiento en las obras? Sí, nosotros cuando nos fuimos en febrero mandamos un arquitecta y un ingeniero en nombre de la intendencia, debidamente identificados, a recorrer obra por obra de aquellas aprobadas por nosotros en la Junta Departamental, los proyectos especiales, ¿no? Porque hay otras obras que también están en marcha y hay una, y esas obras están todas continuando, Es más, esas obras están todas continuando. Ahí habíamos hablado de que había entre 2.500 y 3.000 personas en contratación directa, trabajando en las obras, más aquellos que en forma indirecta trabajan en la construcción, cosa que llevaría la cifra muy cercana a los 4.000 personas, en la estimación que hacen los técnicos. Esas obras están todas marchando. Es más, hay algunas que están muy avanzadas, incluso algunas obras, vi un par de obras que estarían terminándose para esta para este año. ¿Eh? Me llama la atención una obra en Manantiales, importante, y otra obra en la zona de Lobos, ahí en la Rambla, edificio de Le Parc, que se estaría terminando. A un ritmo, yo no me imaginé que fueran tan rápido. Y otros Manantiales que me confirmaron que sí, que estaría terminándose y estaría empezando otro. También en Le Parc están analizando empezar otro. Después vi que esta semana salí a caminar y me encontré muy avanzada en la ampliación del gran hotel ahí en San Rafael, en la Rambla. Y yo veo que todas esas obras avanzan dentro de lo previsto. Son obras grandes, ¿no? Que demoran 2 o 3 años cada una, ¿eh? Y que son obras de calidad que sin duda van a engordar, digamos, nuestro urbanismo, ¿no? Van a aportar, porque el día que se empiecen a vender van a empezar a aportar impuestos. Por ahora no pagan ningún impuesto, porque la idea nuestra era que hicieran las obras y están exonerados del pago de impuestos, hasta que empiecen a venderla o alquilar, y ahí cada apartamento que venda empieza a pagar, ¿no? Yo he encontrado un gran trabajo en materia de la construcción, se ha reactivado fuertemente, basta andar por las calles de Maldonado y uno se da cuenta a la hora de entrar y salir de personal, el movimiento que está viendo, y yo creo que eso es uno de los motores importantes para la reactivación en el departamento. Ahora nos falta el turismo, ¿no? Que es la otra pata difícil por ahora, que nos va a costar, ¿no? Porque con este tema de la pandemia nos va a costar. Jorge, Ricardo, el ingeniero Andía los escucha. Enrique, si bien no está dentro de las obras que se habían tramitado en este periodo de gobierno a través de la administración departamental, ¿tienes conocimiento de qué pasa con la Torre Trump? Bueno, hay gestiones, sí tengo algún conocimiento, uh-huh. No todo, pero lo importante es que aparentemente se va a terminar, por lo que están negociando las partes, porque sí. Ahí hay una negociación de partes que yo no puedo opinar sobre ella, porque lo que estaban pidiendo, y a mí me parece sentido común, que se le negó en el gobierno anterior, se le negó a nivel nacional, por el tema del gobierno nacional, se le negó los descuentos impositivos para el resto de la torre que falta terminar. Y creo que lo que han acordado es, vamos a poner un ejemplo, si falta terminar un 30% del total de la obra, ese 30% pueda calzar dentro del régimen de exoneraciones impositivas. No la etapa inicial, no lo que se hizo inicialmente, sino lo que salda para terminar. Lo cual es de lógica, porque esa gente tiene que salir a la venta en competencia con aquellos otros que tuvieron descuento impositivo, y entonces están en inferioridad de condiciones. Por otro lado, el mismo mecanismo se estaría presentando a nivel de la intendencia para que lo que tienen que pagar por tasa de mayor valor se pague en la parte que ya está construida y se exonere en la parte que queda por delante. Eso es un poco la negociación que va, y yo creo que es de justicia, y lo importante es que se termine, ¿no? Y que haya acuerdo entre las partes. Eso capaz que demora un poco porque esas negociaciones son complicadas, pero sé que el OK del Ministerio de Economía a nivel nacional está, y yo creo que en la Intendencia, en la Junta Departamental, esa exoneración por lo que resta terminar, creo que también en el sentido común se va a terminar aprobando. Eso todavía no está presentado. Uh-huh. Ingeniero, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día, Almada, ¿cómo le va? Bien, vinculando estos interesantes datos que ojalá se hagan realidad, vinculando esto con lo político, porque para mí los tiempos políticos son permanentes, pero en estos momentos con más razón porque estamos en campaña. Le quiero preguntar concretamente, porque particularmente no dudo, como no debe dudar muchísima gente, de que usted quiere lo mejor para Maldonado, que haya más trabajo, que no haya desempleo, que haya inversión, que esto crezca. Ahora, la pregunta concreta es, ¿usted no tiene miedo que políticamente lo afecten algunos anuncios respecto que se realizaron en su momento, que los realizó usted, acompañado por otros jerarcas, de miles y miles de horas hombres, de miles y miles de puestos de trabajo, que hoy, por la razón que sea, no se han concretado? No, para nada. ¿No? De ninguna manera. El 70% de las obras que hay en el departamento son gracias a los proyectos que presentamos nosotros. Uh-huh. Y eso lo maneja el sector privado, no somos nosotros los que manejamos. No, le preguntaba respecto a las grandes obras, ¿no? Que tuvieron lanzamientos rimbombantes. ¿Y qué le parece? Si eso se, usted va por la Rambla y usted ve avance o no ve avance. Claro, pero le hablo, ingeniero, de las que están paradas o pendientes. Mire, me acuerdo y por orden cronológico, Conrad Tres Torres, se hizo una piscina. San Rafael, Conrad, World Trade Center. Pero no me afecta a mí, es un tema del Conrad. No es la función del intendente ser responsable de la obra. Nosotros habilitamos... No, tranquilo. Uh-huh. Nosotros habilitamos la posibilidad de que inviertan. Ellos lo harán o no lo harán. Si no lo hacen, problema de ellos. Nosotros lo que facilitamos la tarea para que lo hagan. Uh-huh. ¿Correcto? Y el Conrad te vio que ahora, por ejemplo, incluso está cerrado y no saben si abren o no abren. Sí. Una de las dudas que tenemos. Ahora, el intendente no es responsable de si abren o no abren, es un tema de la empresa, ¿no es cierto? Claro. Y el atraso, es decir, que no haya empezado el Cipriani, no me molesta a mí. Nosotros dimos la autorización y el aval para que hubiera un desarrollo a futuro. Si está tramitando los trámites que tiene que hacer el Ministerio de Economía y el Gobierno Nacional para tener las aprobaciones, bueno, que vayan y le golpeen la puerta al presidente o al ministro de Turismo, a los que son responsables hoy, e incluso estuvo mucho tiempo trancado en el Ministerio de Economía anterior, ahora se movió el tema y creo que, sale en los próximos días la aprobación. Eso no preocupa. Nosotros, cuando nosotros ayudamos al desarrollo, estamos promoviendo, no somos responsables. Si, por ejemplo, yo no soy responsable que no se haya hecho el proyecto de la Isla de Lobos, porque eso precisaba primero una aprobación del Ministerio de Transporte y Hidrografía para hacer un muelle de atraque. Como no nos dieron los recursos, no apoyaron el muelle de atraque, que trancaron todo el proyecto. El que sería responsable ahí sería el gobierno del Frente Amplio, que no quiso apoyar el muelle de atraque. Bueno, ahora este gobierno ya me confirmó el apoyo para hacer el muelle de atraque. Y ahí son las cosas. Yo tengo que seguir trabajando para lograr mejoras en el departamento siempre. Se hagan o no se hagan. El objetivo es impulsar el crecimiento. Uh-huh. Y ahí estoy bien tranquilo con mi conciencia, porque prácticamente todo lo que se está construyendo hoy es aprovechando las aprobaciones que la Intendencia dio en materia de promoción del desarrollo, ¿no? Estamos transcurriendo un año sumamente particular. Yo diría que de los más particulares que podemos conocer en nuestras vidas, ¿verdad? Y que después, en la proyección del tiempo, cuando miremos para atrás, 2020 va a quedar como un antes y un después de un montón de cosas para el mundo y para nuestro país también, ¿no? Jorge, inimaginable lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Porque hasta los grandes países, las grandes potencias están en jaque. Uh-huh. Hoy. Sí. Hemos visto trastabillar al presidente Trump, uh-huh. Y al presidente Bolsonaro, de dos potencias gigantes, ¿no? Como son continentales, Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, uh-huh. Y el problema del mundo, todo, ¿no? Bien, pero con mi comentario iba que más allá de esas situaciones universales que nos afectan directamente, muchos de los oyentes que están escuchando esta conversación pueden estar pensando, pero ¿cuándo llegará el día en que podemos dar una vuelta por la obra, a ver realmente para cuándo empieza y anotarnos y conseguir trabajo? Porque en definitiva la gente en el día a día sin duda que está pasando por situaciones difíciles. ¿Te animas a manejar aproximadamente un plazo de estos casos que hablamos, de World Trade Center, de San Rafael, y decir a la gente, yo pienso que antes de, no sé, ejemplo, antes de fin de año, estas obras pueden estar empezadas? No creo que estén. Sin que esto signifique un compromiso personal, porque tengo entendido que no depende de tu voluntad, y además no, en este momento no eres intendente del departamento tampoco. No creo que podamos decir eso. Primero porque lo que me transmitieron en World Trade Center es que estaban cambiando los planos para entrarle por la calle del costado y no por Gordero. Uh-huh. Eso tal vez le lleve un tiempo de planificación, y después se viene la licencia de la construcción, etcétera. Yo creo que eso arrancaría después de la licencia de la construcción, como optimista, ¿eh? Distinto es el caso de Cipriani, que ahí podría de pronto arrancar la excavación, pero no la obra civil. Que es un trabajo básicamente para camioneros y para maquinistas. Claro, pero esa la tenemos, ya está, la Intendencia ya aprobó la excavación, ya aprobó el Ministerio. Basta ahí, sí, la voluntad política del inversor de empezar la obra, ¿no? Uh-huh. Eso, ojalá pueda ser eso antes del verano, ojalá. Porque después en el verano yo no lo voy a permitir excavar, porque en verano los camiones trancan, ¿no? Así que eso es un tema delicado. Vamos a ver cuando se apruebe ahora este mes, ahí cómo son las reglas de juego. Uh-huh. Pero yo básicamente tengo en la cabeza de que hay toda una movida también en el departamento, que esta pandemia, como dices tú, que sacude todo y que mueve todo y está todo el mundo preocupado. El sector que está más preocupado es el tema del empleo y el trabajo. El sector que está más preocupado hoy es el turismo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y eso tampoco depende de nosotros, claro, ¿no? Ingeniero, a propósito de... Ahí depende de que el país se mantenga, gracias a Dios, como viene manteniéndose, bastante protegido de la pandemia, y que se libere o que se abra un poco la frontera, pero también con todos los riesgos que eso significa, ¿no? Yo creo, de todas maneras, y no me gusta ser agorero de mala noticia ni excesivamente optimista en buena noticia, yo creo que va a haber problemas esta temporada. Es decir, va a haber buena onda hacia el turismo en la zona, bastante turismo interno, alguna escapada, pero la gente con temores todavía. Yo no creo que haya gente que tome muy, no son demasiado los valientes que se metan en un avión. Y además, vamos, me parece que el hisopado va a seguir varios meses más para ingresar al país. El control va a tener que seguir, porque hasta que no haya acá garantías de una vacuna, esto por unos meses vamos a tener dificultad. Entonces hay que ver cómo se genera y se realiza esta temporada. Yo no tengo la varita mágica para decirlo, ni nadie la tiene. El que diga algo me parece que está fallando. Ojalá se dé que la mantenemos dominada. Eso ya es un dato importante para el futuro. No tengo duda que el futuro del departamento muestra buenas señales. No tengo duda, porque si algo deja la pandemia acá en Maldonado, es una señal de que Maldonado y el Uruguay es diferente, y nosotros podemos rescatar mucha inversión internacional por ese motivo, de gente que incluso hoy está acá pasando su pandemia y ha descubierto que vivir en Maldonado es una maravilla y se quieren venir a quedarse a vivir. Hay mucha gente, yo me he encontrado con muchísima gente, muchos empresarios de distintos países que han descubierto Maldonado y Punta del Este en el invierno y tenían temor de que fuera un embole y están locos de la vida. Y están anunciando venir o ya se están radicando. Entonces, eso sin duda es para adelante una señal positiva, pero no es de inmediata, ¿no? Esa señal no es inmediata, eso va a demorar un tiempo, ¿no? Ingeniero, justamente le iba a preguntar sobre esto, pero usted se adelantó, si se imaginaba un hipotético escenario con fronteras cerradas con Brasil y Argentina, pero ya lo respondió. Le quiero hacer una pregunta política. A mí la semana pasada, no fue tan destacado eso, la verdad. La semana pasada para mí se dio un hecho político que lo vincula a usted y al Partido Nacional y a otro partido, un hecho que no tiene antecedentes. Yo ni siquiera busqué, porque no me acuerdo en mi memoria, un acuerdo público, abierto, tácito entre dos partidos. El Partido Nacional, en su caso Todos por Maldonado, y el Partido Independiente, más allá de los votos que tuvo el Partido Independiente, que fueron 1.437 en noviembre pasado, fue sexto entre 11 partidos, más allá de esto, primera vez en la historia, un acuerdo entre partidos, ingeniero, y lo logra usted de alguna manera. La semana pasada hubo dos señales, ¿no? Sí, la de Peña primero. Claro, Partido de la Gente, que también son un puñado de votos, pero son un montón de vecinos, claro, que se integran a trabajar con alguna de las agrupaciones nuestras, básicamente en los proyectos municipales, ¿correcto? Uh-huh. Ahí hay gente del Partido de la Gente que está trabajando con los municipios, y vino Peña ahora, y ya había venido anteriormente el candidato a presidente del Partido de la Gente también, ¿no? Uh-huh. Novik. los dos manifestaron el apoyo a nuestro sector. Ahora el Partido Independiente resuelve bajar la candidatura e integrarse a trabajar en los municipios. Y hay, o en la agrupación nuestra, algunos van a estar en la lista 20, otros en la lista 40 con Martín Laventures, otros en la candidatura de municipales en San Carlos y en José Ignacio Garzón, como concejales. Yo creo que es una señal bien importante, porque la elección pasada yo levanté una bandera de un acuerdo multipartidario, si se quiere decir que estaba de moda, un acuerdo multipartidario, y gente de mi partido estuvo en desacuerdo, y gente del Partido Colorado estuvo en desacuerdo, y del Partido Independiente también. Yo me acuerdo que no estuvieron de acuerdo. Los blancos en aquel momento, los que estuvieron en desacuerdo fue la gente de la 23 y Casareto, no estuvieron de acuerdo. Sí, la Venture. Del Partido Colorado no estuvieron de acuerdo ninguno, ni el Inger, ni la gente de Sanabria en aquel momento. Y del Partido Independiente yo hablé con Heriberto y él le gustaría, pero no estaba de acuerdo. Entonces yo dije, bueno, acá lo que para cambiar, para sacar al frente, hay que hacer eso. Y si no, yo voy a hacerlo solo con la gente. Ahora, no perdón, se los conversó a todos. Uno nunca nos había contado eso. ¿Está bien? No, yo hablé con todos. Es parte del juego político. Hubo reuniones y no quisieron acompañar. Y yo me daba cuenta que estaba Maduro para cambiar porque el Frente había fracasado en su gobierno y la gente quería cambiar. Y yo aposté a la gente. Y salté por fuera de los partidos y la gente acompañó. Y cambiamos, empezamos a cambiar Maldonado y ya ganamos el gobierno. Ahora se está dando algo más formal, que los partidos deciden integrarse a trabajar. Eso. Yo creo que es una señal positiva de un cambio en la cosa política, de los vecinos se están juntando para seguir con un proyecto de desarrollo para adelante. Por supuesto, cada uno viene con sus ideas y se ve que en nuestro movimiento, en Todos por Maldonado, encuentran un lugar donde son escuchados, donde pueden poner sus ideas, donde hay una pluralidad de opiniones y todos se sienten libres en ese sentido. Y yo estoy muy halagado porque pase eso. Me parece que... Por eso yo lo marcaba como un hecho histórico. No, esto es un partido que se adhiere, ¿verdad? Es un hecho histórico. Y es más, y en algún lugar hay dirigentes de Cabildo que están que se han volcado a trabajar con nosotros. En Piriápolis, por ejemplo, en las dos listas de municipio, en las tres listas, en la de la Capuera y en dos más, hay dirigentes de otros partidos y de Cabildo que están trabajando y van a dar la cara y van a integrar listas al municipio. Y esta semana yo recibí un grupo de dirigentes del Partido Colorado de muy buen nivel del departamento que me manifestaron el interés de trabajar junto a nosotros. Entonces, es una señal de que se está logrando un efecto multipartidario importante, con gente que tiene objetivos comunes de seguir desarrollando el departamento, ¿no? Ahora, espera un poquito, ingeniero, nos deja con la espina. Recién me cuenta todo lo que conversó antes de la otra elección y ahora nos dice de un sector colorado. ¿Se puede saber cuáles son? No, dirigentes. Ah, dirigentes. No digo un sector. Digo, porque el Partido Colorado tiene sus candidatos acá. Sí, claro. Dirigentes que se están sumando a Todos por Maldonado, a nuestro equipo. Y me parece muy bien porque ya en este gobierno hubo muchos dirigentes colorados que integraron espacios de responsabilidad y nosotros jamás le preguntamos qué piensan en lo nacional y votaron dentro de su partido, pero están conformes con el trabajo departamental. Entonces, ahí se está armando un acuerdo de vecinos que me parece que le va a fortalecer a Maldonado, ¿no? Esta conversación básicamente la habíamos planteado del móvil para trabajar en base a, o consultar en base a Walter Seintrer y Cipriani, pero bueno, la conversación se ha puesto interesante y hemos empezado a recorrer otros tramos de la realidad. Pero tenemos que ir redondeando inclusive porque tenemos una otra entrevista pendiente. Pero para terminar, no dejó de llamar la atención el desencuentro en opiniones que se registró hace unos días entre tu posición de mantener la tarifa 9 de OCE y la de Rodrigo Blas de derogarla. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Y lo que puede decir. No, no, bien, bien, está bien, está bien. No deja de llamar la atención que dentro de un mismo partido hayan posiciones tan antagónicas, pero mirando para adelante, tarifa 9 sí, tarifa 9 no, ¿cómo se puede solucionar esto? No es así que se hace. A ver. No es así. Porque ahí hay una confusión también, ¿no? A la gente hay que aclararle bien. San Carlos, Maldonado, los barrios de Maldonado, San Carlos, La Capuera, Pan de Azúcar, Gregorio Anares, todo el interior, Aiguá, Garzón. No pagan la tarifa 9. No pagan la tarifa. Claro. Es la misma tarifa que todo. Es la misma tarifa que todo el país. Los únicos que pagan tarifa 9 es la zona de la costa, Punta del Este, José Ignacio, la Barra Manantial. Zona balnearia. Zona balnearia. Zona balnearia, ¿correcto? Incluso Arco de Portezuelo, etcétera. Sí, Piriápolis, toda la zona, toda la costa. A una parte de Piriápolis, otra no. Ajá. Pero justamente, en Piriápolis vino el saneamiento. En el Arco de Portezuelo y toda esa zona va a disfrutar del saneamiento que la Intendencia hizo y que hoy se está conectando. Ustedes vieron los caños que vienen por la Rambla Mansa, que se están instalando. Solanas, que está en la zona balnearia, se acaba de instalar el saneamiento, no tenía saneamiento, Solanas, todas las aguas servidas de Solana iban a la Napa, se filtraban y iban o a la Laguna del Sauce o salían al mar. Es decir, las obras de saneamiento que se hicieron porque había una tarifa 9. Eso fue el avance que hizo Maldonado. Maldonado tiene un porcentaje altísimo a nivel nacional de conexión a saneamiento y departamentos más viejos y más importantes. En una época más importante que Maldonado para el país, como Salto, Paysandú, tienen tasas de saneamiento lejísimo de las de Maldonado, 20, 30% contra el 80% que tiene Maldonado. El progreso que hubo en Maldonado en materia de saneamiento y conexión de agua se debió justamente a la posibilidad de financiar. El Negro Alcorta, que fue un buen administrador de la UGD, es un gran defensor de esa tarifa porque esa tarifa permite hacer obras. El problema es que se mantenga la tarifa sin hacer obras. Ahí sí sería una estafa a la gente. Porque ahora, ¿qué pasa? Falta mucha obra para hacer. Fíjense, en toda Punta del Este, de la Avenida Francia para arriba, no hay conexiones de saneamiento. No hay saneamiento. Todo, San Rafael, todo. Faltan conexiones de saneamiento en los barrios, cualquier cantidad. Hay que sacar un plan hasta subsidiado para que la gente se conecte. ¿Cuánta gente? Digo, y eso es una tarea que es del gobierno nacional, ¿no? De la UGD. ¿Cuánta gente no tiene saneamiento porque tiene el pozo en el fondo y tiene que romper la casa, el living o la cocina para llevar los caños para adelante para conectarse al saneamiento? Entonces, hay todo un plan de trabajo que hay que encarar. Ahora, si mañana se va, la UGD la absorbe la OCE y se terminan, bueno, pasa a ser deficitario y yo no veo obra nueva para el departamento. Entonces, yo quiero un departamento que progrese y que dé oportunidades. Fíjate una cosa, porque acá hay que hablar clarito y no largar versos políticos para hacer demagogia y que la gente, como dice, no, vamos a no se pague, que se pague menos de esto, que se cobre el boleto la mitad o que se haga gratis. Bueno, hay que ser cuidadoso en lo que se dice, responsable. Y yo tengo que ser muy responsable porque como vamos a ganar el gobierno, yo no puedo hacer macanas ni decir macana. Tengo que ser muy cuidadoso de esto, ¿no? Fíjate que en Piriápolis el año pasado lo que pasó. Hubo un edificio terminado sobre la Rambla, vendido en 12 apartamentos, son 16 o 18 creo, que no pudieron conectar el saneamiento, había que mandar la barométrica todos los días. Y hay varios proyectos de edificios en la Rambla de Piriápolis rumbo a la Zanja Honda, allá a la entrada, que están parados esperando el saneamiento. Y la Honda venía de cortar la obra de caños de saneamiento ahí en Piriápolis, lo cual sería trancar el desarrollo de Piriápolis. ¿Por qué se puede hacer la planta de tratamiento de San Carlos? Ahora pararon la licitación, la declararon desierta. Yo fui a hablar con el presidente de la República y me dio la tranquilidad de que se va a licitar de vuelta la planta. Se va a licitar de otra manera, pero se va a licitar de vuelta. La planta de si se hace, porque hay recursos productos de esa de la tarifa nueva que le van a permitir a San Carlos invertir en una planta de tratamiento. Ahora, ¿qué significa eso para Maldonado? Hay que hablar claro. ¿Saben los días de lluvia abundante qué es lo que pasa? ¿La gente sabe? ¿Sí o no? Acá es clarísimo. Cuando llueve mucho o normal, la planta de tratamiento de San Carlos no da abasto y manda la materia fecal enterita para el arroyo. Y así llega rompiéndose de a pedacitos a la barra. ¿A usted le parece que es correcto eso? Entonces hay que hacer la planta de tratamiento. Y si no tenemos los recursos para hacerlo, del gobierno nacional la OCE no nos va a hacer nunca nada. Y eso es la posibilidad que tiene Maldonado de seguir invirtiendo en su propio destino. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos los dirigentes políticos de entender esto. Ingeniero, San Carlos para crecer precisa de esa planta, porque ya no se aprueban más fraccionamientos en San Carlos al norte de la vía. Entonces todo el departamento está atado al desarrollo y al crecimiento. Y algo que no se dice, pero en las condiciones en que la UGD recibió a Aguas de la Costa, ahí está muchísimo por hacer, porque está en muy malas condiciones lo que se recibió. La información que yo tengo de parte de Miguel Corvo. A mí me gustaría que ustedes, nuestro representante de Maldonado en la Intendencia de la UGD, Miguel Corvo, lo consultara para que estas cosas hablara, porque es quien la está viendo de cerca. Entonces, lo de la tarifa 9 tiene que ver con el desarrollo del departamento. Hay que hablar con mucha responsabilidad y analizarlo así. Ahora, si no hay más obra y nos pasamos todo para la OCE y no hay más obra en Maldonado, entonces sí, que se lleve la tarifa 9, porque ahí no nos van a dar nunca nada. Enrique Antía, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Muy amable. Chau. Hasta luego. Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. A ustedes. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.